vaya música, vaya música, vaya ánimo que se oye por ahí. En el fondo, Ana de la pescadería Ana Mari nos atiende, seguro. A ver, Ana. Sí, hola, buenos días. Egunon, ¿qué tal? Egunon, aquí estamos. Pues no, yo te pediría un menú de esos fresquitos para aguantar esta caló que dicen por ahí abajo. Pues mira, un poquito de hielo, yo si quieren para meterse por el colco les puedo dar. Que van bien fresquitos. Pues, así que no hay problema, eso es barato, no hay que cocinarlo ni nada. Sí, sí, pero bueno, pero eso no alimenta, ¿eh? Bueno, por un día, como dicen, nosotros tenemos grasa para estar dos o tres días sin comer. Vaya propaganda de vender, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, vamos al pescado fresco, sí, que eso, ese sí que está fresquito y no tiene calor. Bueno, pues mira, tenemos lirios a 4,80 de Ondarroa, la anchoa de Ondarroa también a 6,90. Hay zapatero para poner con un poquito de tomate o en salsa verde a 6,90 euros. Gallitos a 6,90 de Ondarroa también. También tenemos sepia para poner a la plancha, de esas chiquitinas que son riquísimas. Bonito, hoy tenemos bonito hasta para embotar, a 7,90 euros el kilo, por enteros, ¿eh? Así que ya la gente, para que se vaya haciendo idea de que hay que coger al toro por los cuernos y a empezar a poner la conserva para el año. Por rodajas está a 14,90. Hay cabrachos también de bermeo, pequeñitos, para poner frititos a 4,90. Y luego los de asar a 9,90. Y también tenemos merluza de Ondarroa a 6,90 euros el kilo. O sea, unos precios que, vamos, extraordinarios. No llegan ni a los 10 euros casi, podríamos decir, ninguno. Uh-huh. ¿Eh? Un menú buenísimo. Y bueno, pues si quieres una receta para poco calor... Pues sí. A ver. Mira, yo ayer puse una ensalada. Cocí arroz, sin más. Hay que cocerlo sin aceite y sin nada. Luego se saca del agua hirviendo, lo pones en un colador o en un tamizador, lo escurres y lo lavas para que esté sueltito y no se pegue el almidón. Luego lo pones en una fuente y yo le eché unos trozos de papaya, que es muy refrescante, le eché unos trocitos de piña y un mango. Y luego también le eché un... ¡Ay! Ahora no me acuerdo cómo se llama. Este que es muy blando y se me ha ido de la cabeza. Como todas las recetas te las digo de cabeza porque son mías, ¿eh? Bueno, es igual, que le echen solo eso. Luego le eché unos langostinos cocidos, los pelé y los puse en trocitos también. Y una latita de bonito. Ah, ya me acuerdo de la verdura, el aguacate. ¡Aguacate! ¿Cómo está mi cabeza? Bueno, todo ello... se rehoga con aceite cruda de oliva, sal y un poquito de vinagre. Y luego se le adorna con un poquito de bálsamo de vinagre de Jerez. Y nada más, es súper refrescante, comes fruta, comes proteína, comes el arroz. O sea, tienes el primero, segundo y tercer plato todo junto. Uh-huh. Y llena, ¿eh? Y es muy refrescante esa ensalada. Bueno, pues nos ha dado el plato refrescante para esto de día de calor, que esperemos que no haya muchos de estos. Quizás pueda ser que hoy sea el día más caluroso de todo el verano. Sí, eso dicen. Eso, pero bueno, ser. Nos pondremos al refresco. Uh-huh. En vez de irnos a tomar el sol, pues saldremos al atardecer, que se está muy bien también. Todas las terracitas llenas y ese airecito que corre, por lo menos ayer cuando yo estuve en la calle, se estaba fenomenal. La verdad. ¿Eh? Mejor del sol es la sombra. Sí, para mí sí, desde luego. Así que, bueno, por cierto, y como, bueno, que hoy es miércoles, hay que hablar un poquito del mercadillo, ¿no? Sí, aquí estamos ya. Bueno, hoy la gente ha madrugado, pero a las 8:15 ya estaban las mujeres por aquí. O sea, era impresionante, casi no nos dejan ni preparar el mostrador. Y porque es que, claro, tenemos tanto miedo al calor que habrán dicho, bueno, vamos a salir pronto. Pero la verdad que estamos ya en ambiente, los puestos están ya colocados, la música puesta y el ánimo, bueno, ese que no falte. Uh-huh. Así que bueno. Yo invito a todo el que quiera pasar por aquí, venir y echas un vistacito, ¿eh? Uh-huh. Que debajo del tejado de la plaza no hace calor. Desde luego, ahí está muy bien y a gusto, con buen ambiente, como están observando y escuchando. Sí. Y además, pues con un montón de posibilidades para realizar las compras. Recuerden el teléfono, sí, de la pescadería Ana Mari, que es el 946726207, 6207, por si quieren llamar a Ana. Y bueno, pues en fin, hacer una consulta, pedir pescado, o en fin. o lo que quieran. O lo que quieran. Lo que quieran, que eso aquí es. Siempre ponemos facilidades. Eso no hay que poner pegas a nada. Ana, a pasar buen día. Venga, lo mismo. Agur. Abierto por concierto, convierte la Catedral de Santa María en el escenario de las más diversas propuestas musicales. Disfruta hasta septiembre de un variado programa con iniciativas para todos los gustos. Consulta la programación en www.catedralvitoria.com. Información y venta de entradas en el centro de acogida al visitante. 945 25 51 35. Arábaco Foro Aldundia, Diputación Foral de Álava. Para celebrar el éxito de la primera feria del vehículo de ocasión y seminuevos del Alto Nervión, en Talleres Iñaki mantienen las ofertas durante esta semana. Date prisa porque quedan pocas unidades. Talleres Iñaki, tu concesionario Ford en Llodio. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Etxeguren. Pues va subiendo el termómetro poquito a poco, 35, dicen desde la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco que puede llegar hasta los 38. Y claro, pues que hay que tener muchísima precaución, beber agua, no esperar a tener sed. Y desde luego, en la medida de lo posible, evitar el sol. Hoy, día 27, terminan los talleres ciudadanos que ha organizado el Ayuntamiento de Laudio en colaboración con una serie de personas que han participado en las ponencias y en las mesas de trabajo. Talleres que concluyen esta tarde a las 6 con el enunciado los reglamentos de participación ciudadana. Estará presente el consejero delegado de la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldecoa, y Fernando Pindado, que es técnico superior de la Generalitat de Cataluña. Será a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Laudio, y con este taller concluirán los de este año 2012. Les recordamos que en Orduña, Ecoespen ofrece un curso de fruticultura muy interesante. El seminario se titula Injertos de Verano, Teoría y Práctica. Se va a impartir este miércoles a las 6 de la tarde en el edificio Gran Vía número 10, en el sótano de Orduña. Y desde Ecoespen recomiendan, ya lo comentábamos ayer, a aquellas personas que quieran intervenir en este taller, que lleven una navaja bien afilada para aprender a hacer los injertos. Mañana jueves el restaurante Los Arcos de Quejana va a realizar un homenaje en conmemoración a la tragedia de Fukushima, para colaborar con la causa. Utilizarán una de las mejores armas, la gastronomía, y han elaborado un menú degustación típico japonés, y además el 5% de las ventas lo van a donar a una ONG para colaborar no solo moralmente, sino también económicamente, a la rehabilitación de las zonas dañadas por la catástrofe de Fukushima. La escuela de rugby del Nervión, del Alto Nervión, Nervión y Rugby El Cartea de Amurrio, da por terminada su primera temporada, su primera campaña de entrenamientos y concentraciones, y les invita a todas aquellas personas que quieran conocer más de cerca el rugby, pues a la prescripción totalmente gratuita, que ya se puede realizar a través de su página web www.nervioyrugby.com. De cara al fin de semana les recordamos el Mercantario Guna de Amurrio, que tendrá lugar este sábado día 30, la nueva edición de la Fiesta del Comercio y la Pyme de Amurrio, que se consolida en la 11ª edición como uno de los grandes encuentros del calendario festivo de la primavera, verano de Amurrio. Y de fin de semana, recuerden también que además de la concentración motera, que traerá espectáculo colorido y sonido a las calles de la comarca, también llegan las fiestas de San Pedro Peco, en los días sábado y domingo, en la rica plaza de Llodio, organizadas por la coordinadora Jaya. Además, también les recomendamos el concierto que el sábado, día 30, va a ofrecer en la parroquia de San Pedro de la Muza el pianista de Llodio, Antonio Yarzábal, que ofrecerá obras de Bach, Ravel, Michio Mamilla y Akita Nishimura. La entrada libre y gratuita, 8:30 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza de Llodio. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB. Ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Las 12 y 17, vamos a ir dentro de un ratito hasta el pantano de Uribar y Gamboa, que estará a estas horas, nos imaginamos, repleto de gente, con ganas de darse un baño. Estos calores, porque también en la capital, Vitoria-Gasteiz, tienen altas temperaturas. Parece que se aguantan un poquito mejor, porque con la humedad pues lo notamos más. Antes vamos a retomar asuntos de pleno, ya que no tuvimos la ocasión ayer, por falta de tiempo, para hablar con todos los protagonistas, y hoy vamos a hacerlo. Y saludamos a Miquel Lasa, que es el portavoz de AJPNU en el Ayuntamiento de Laudio. Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pleno ayer, y usted pidió que le aclararan cómo estaban algunos de los proyectos de los que se ha hablado bastante en los últimos tiempos en Laudio, como por ejemplo el de Goico Plaza. No sé si hubo respuesta por parte del equipo de gobierno, porque no pude estar ahí en el pleno. Bueno, nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco, en el turno de ruegos y preguntas, le trasladamos tres preguntas, y dos referidas a proyectos que, bueno, que entendemos que ya vienen de atrás. Además, bueno, pues básicamente se lo hemos preguntado también en otros plenos, y hacen referencia, pues bueno, uno al Goico Plaza. Es un proyecto de viviendas importante para nuestro pueblo, y fundamentalmente también pues porque ahí va a estar contemplado los realojos, de toda la problemática de los realojos que hubo en la legislatura pasada. Y bueno, y le preguntamos que si había ya, bueno, pues si estaban avanzadas las conversaciones con las personas interesadas en relación con los realojos, en relación también con conversaciones con Ura, y bueno, y en la medida de lo posible que el equipo de gobierno agilice, pues porque es un proyecto que entendemos muy importante para el odio, que agilice pues bueno, pues la realización de este proyecto. Y lo mismo con el puente de Villosa, en el que, bueno, pues la situación del puente es bastante precaria, y simplemente, bueno, pues le trasladamos al equipo de gobierno que también que agilice en la medida de lo posible la realización de este proyecto, y en su caso también que nos informase sobre las diferentes conversaciones que han tenido con Ura, y nos confirmaron que, bueno, que debe estar bastante avanzado, con lo cual pues bueno, pues ya veremos, a ver, a la expectativa. Bueno, hablando de proyectos, ¿qué opinión le merece? Porque yo no sé si se han pronunciado ustedes como grupo sobre la propuesta del equipo de gobierno de ubicar una zona, bueno, no sé si es un anchoqui, un multiusos, en el terreno que está junto o pegado al ayuntamiento, en la Plaza Alday, ese terreno que es de propiedad municipal. Pues sí, mira, además ayer los diferentes grupos hicimos una breve mención a esto, y bueno, y desde mi formación política, desde el Partido Nacionalista Vasco, dejamos claro que por parte del equipo de gobierno no se nos ha trasladado formalmente, no a nosotros, sino tampoco a ningún grupo político, formalmente el proyecto de construcción de un teatro municipal en la zona anexa al ayuntamiento, y por tanto a fecha de hoy no hay ningún debate, y por tanto, bueno, pues el debate es ficticio, absolutamente ficticio, ¿no? Y trasladamos al equipo de gobierno, y lo dije con máximo, por supuesto, con todo respeto, que entendemos que nos encontramos una vez más ante un debate que entendemos interesado, sin ningún fundamento, pues porque no hay informes técnicos consolidados, y que obedece a una estrategia propagandística por parte de Bildu, ¿no? Y máxime cuando este tipo de proyectos, pues bueno, entendemos que un teatro, desde luego, entendemos que por parte del Partido Nacionalista Vasco, un teatro es más que necesario en Laudio. Hay un proyecto ya que contempla la ubicación de un teatro, que es factible, es difícil, pero bueno, hay que buscar financiación, pero bueno, es factible, pero en cualquier caso hay que trabajar este tipo de proyectos con rigurosidad, y desde luego evitando en la medida de lo posible la improvisación, ¿no? De todas formas, desde el Partido Nacionalista Vasco hemos querido dejar claro que bueno, pues, si se nos traslada la posibilidad o bueno el estudio de la ubicación de un teatro en una nueva ubicación, pues lo estudiaremos y desde luego actuaremos con la máxima responsabilidad, teniendo en cuenta las necesidades que del municipio de Laudio en ese sentido, ¿no? De todas formas, insisto que a fecha de hoy no existe ningún tipo de debate, no se nos ha trasladado formalmente absolutamente nada. Por parte del equipo de gobierno. Hablando de debate, en su momento hubo el suyo. Hoy día yo creo que los ciudadanos no, o ciudadanas, ni se fijan en que hay unas banderas en el tejado del ayuntamiento, así es, así. Pero ustedes, los políticos, vuelven otra vez a... No, y te lo explico, y tienes toda la razón, Arceli. Pero es más, yo además en mi intervención y con carácter previo dije que evidentemente la secuela que está cayendo, desde luego al ciudadano le preocupa, pues bueno, el trabajo, le preocupa sacar proyectos para el audio. Pero por una cuestión de... Yo entiendo que por poner las cosas en su justa medida y por algo, una cuestión también sintomática, ¿no? En cuanto a la incoherencia por parte del equipo de gobierno y durante un año, como te he comentado en alguna ocasión, nosotros no hemos hecho la más mínima mención a este tema, pues porque entendemos que bueno, habrá gente que evidentemente hay gente que le puede interesar, pero con la que está cayendo hay otras prioridades, ¿no? Pero en cualquier caso, sí quisimos poner de manifiesto que, bueno, pues que en la legislatura pasada, ante las insistencias, la insistencia por parte de la izquierda abertzale para que quitásemos, el equipo de gobierno de entonces, del Partido Nacionalista Vasco, quitase la bandera de España, bueno, pues yo le pregunté por este tema, ¿no? Es decir, llevamos un año de legislatura de Bildu y la bandera de España sigue en el ayuntamiento. Me contestaron que bueno, pues que es obligación tener la bandera de España, y yo simplemente puse de manifiesto que también en la legislatura pasada era obligación tener la bandera de España, y desde luego el tono con el que se lo pregunté fue muy diferente al tono que utilizó la izquierda abertzale en la legislatura pasada. Pues bueno, no lo voy a recordar y no voy a reproducir los insultos, pues porque no merece la pena, pero simplemente quise poner de manifiesto un poco la incoherencia por parte del equipo de gobierno en esta materia, ¿no? Teniendo, por supuesto, teniendo claros todos que con la que está cayendo, pues bueno, pues igual en este momento hay otras prioridades, ¿no? Igual no, seguramente hay otras prioridades. Pero bueno, simplemente quisimos, después de un año de Bildu en el ayuntamiento, quisimos dejar claro, pues bueno, pues la incoherencia en esta materia, ¿no? Por parte del equipo de gobierno. Pero insisto, que por supuesto, teniendo en cuenta que bueno, pues es algo que hay gente que bueno, pues que le puede importar o que nos puede importar, pero desde luego en esta coyuntura de profundísima crisis hay otras prioridades, ¿no? Eso está claro. Miquel Lasa, portavoz de JPNV, el Ayuntamiento del Audio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, que pases buen día. Agur. Agur. Bueno, abandonamos el ayuntamiento por un instante porque tenemos ya aquí a una persona que nos está esperando aquí en el estudio y a la que vamos a atender en un instante, pero antes vamos a atender al teléfono porque tenemos al otro lado de la línea Ángel San Mamed de los Arcos de Quejana, que a estas horas debe estar preparando todo porque mañana, ya se lo hemos comentado en varias ocasiones, pues los Arcos de Quejana prepara además de un menú de degustación japonés que se servirá durante el acto, pues un homenaje a Japón, en recuerdo del tsunami, en fin, que asoló, como saben, aquel gran país del sol naciente y del que, bueno, pues tenemos referencias, pues no muchas a lo largo del año, desgraciadamente hasta, bueno, pues fue una importante, ¿no?, noticia en todos los medios, no es para menos, porque fue una gran catástrofe. Bueno, Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí un poco intentando hacer la vida un poquito más agradable. Porque... Bueno, oye, y a través del estómago se hace muchísimo más agradable, ¿eh? Y además en buena compañía y en un lugar como donde tú estás. Aquí ahora estamos sufriendo unos 35 grados. Veo que ahí por lo menos tenéis un grado menos. Sí, no, tenemos tres. Tenemos 32. Bonita, o sea que se está bien. Aquí estamos protegidos, aunque las monjitas han marchado, pero estamos protegidos. En esta zona estamos protegidos tanto el frío como el calor. Bueno, oye, que estáis preparando ese homenaje a Fukushima, al Japón, pero que además, bueno, pues eso tiene una gran repercusión, porque van a venir, pues, además de las personas que hemos mencionado, Sancho Tena, el escultor, y también, bueno, pues, en fin, gentes, sí, bueno, personas de la vida pública y cultural de la comarca, me imagino que también vendrán, pues no sé si el cónsul de Japón o quién... Pues bueno, mañana no estará, pero sí se han comprometido entre julio que si nos va a visitar. Mañana lo que estará en Madrid hará el acto y Masara. Entonces, bueno, para el que no sepa de qué va, hace un año Xavier Sancho Tena, escultor, un gran escultor, estuvo aquí junio y julio trabajando en un mural de casi 20 metros de largo con homenaje a Japón, que se ha hecho en las cuatro estaciones, en cuatro partes: civilización, progreso, naturaleza y caos. La quinta, una escultura de 2 toneladas de acero cortén y 6 metros de alta con agua, luz y sonido. Todo esto se hace un homenaje a Fukushima con el tema, lamentablemente, el desastre que tuvieron allí. Y después de un año nos pareció oportuno, además de ese homenaje, esa cultura, aportar un poquito más. Y entonces lo que hemos organizado con la colaboración de una estrella Michelin, un gran menú nipón mediterráneo que se va a componer de 5 platos, que son platos espectaculares, que el que le guste probar algo diferente, este menú mañana se presenta en sociedad, pero va a estar vigente todo el año. Y hay una cosa buena, que de Arco de Quejana, igual que en la comarca, nos gusta colaborar también con zonas afectadas, como en este caso es Fukushima, Japón. Y pensando que son buenos embajadores, de hecho yo cada día, pues aquí en la comarca alguno hemos tenido, vamos a intentar tres más, pero sí, por luego cada día ser más japoneses, pues hacer nuestra aportación con el 5% de la facturación, será una donación a una ONG de Japón. Estupendo, nos parece muy bien. Bueno, el turismo japonés, que ha sido en otros momentos, en otros lugares de la península, pues bastante abundante, ¿no? Pues le gusta mucho, más que el sol, le gusta la cultura, les gusta la gastronomía. O sea que puede ser este un buen lugar para que vengan también los japoneses, ¿no? Pues sí, hombre, se ve mucho japonés, pues se ve por donde la Sagrada Familia, se ve Madrid, pero gracias a Dios también donde el Wenhei se empiezan a ver. Entonces, bueno, de alguna forma, pues también mi ilusión y un poquito todo es conseguir, ya que en la comarca hay grandes restaurantes, hay grandes hoteles, hay un gran surtido de bodegas de chacolí, pues hacer hincapié y hacer que esta zona un poquito pues no se vaya deteriorando como está deteriorando, porque la verdad que es un poco triste estos pueblos, y a ver si conseguimos un poquito entre todos que la comarca del Valle de Ayala coja ese puntito turístico que, aunque parezca un tópico, pero también a la gente de a pie, a la gente normal, cuando vemos que hay un poquito de ambiente en el pueblo, también nos da un poquito más alegría, más ilusión de salir a la calle, ver un poquito lo que se mueve. Y entonces, bueno, pues desde Arcos de Quejana tenemos un gran objetivo, es que no solo nuestro restaurante y hotel funcione, sino que toda la comarca y todo el valle, pues se nos vea un poquito cada día un poquito más ilusionados. Que se mueva la comarca. Además, por cierto, hablas de Japón y los japoneses son unos estupendos consumidores de chacolí, de la comarca. O sea, no nos olvidemos que se exporta a Japón y que allí lo valoran mucho. Ellos consumen de todo hasta que no nos copien, como está ocurriendo ya con el jamón, que pensamos que íbamos a vender todo el jamón a los japoneses y no estamos ya haciendo de cruces a ver a qué precio los de aquí nos lo iban a poner. Pero lo que no sabíamos es que ya los japoneses ya llevan tiempo produciendo Japón. Están produciendo unos cerdos ibéricos espectaculares. Bueno. O sea que más nos vale que andemos listos y trabajemos en conjunto y en equipo, si no, vamos, cualquier día hacen una merienda con todos nosotros. Estupendo. Bueno, pues nada, ya lo saben. Homenaje a Fukushima que están preparando para mañana en los Arcos de Quejana. Y pues, nos alegra mucho que haya iniciativas de este tipo que muevan un poquito la economía de la comarca. Ángel, mucha suerte y que todo vaya bien. Igualmente. Gracias. Buenos días. Agur. Hasta luego. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. Bueno, nos acompaña Chelis Letona, concejal de AJPNV en el Ayuntamiento del Audio. ¿Qué tal, Chelis? Pues aquí estamos, peleando duramente. Pasando calor. Y pasando calor. Que es lo que toca. Bueno, pues le queríamos pedir que nos explique un poquito su moción. Usted participó y defendió la moción de su grupo sobre el asunto de las bonificaciones de las tarifas del tramo de la autopista P68, el tramo que usamos los residentes en la cuadrilla de Ayala, que nos desplazamos hacia la capital, y que, bueno, pues suscitaron que todos los partidos políticos del arco, iba a decir parlamentario, bueno, del ayuntamiento, todos los concejales de todos los grupos, pues presentaran sus propias mociones, ¿no? Correcto. Comenzando por Omia, fue el Partido Socialista, ustedes y Bildu, PNV con Bildu, llegaron a un acuerdo finalmente. Bueno, pero la cuestión de todo esto parte de una premisa, que es, parece ser, que no es posible la gratuidad, según se escuchó allí, pues porque legalmente no es posible ahora mismo, porque el Ministerio de Fomento, que es el propietario, tiene la concesión asignada a la empresa Abertis hasta el año 2026. A partir de ahí veremos. Pero claro, ustedes también recuerdan que hace tiempo pidieron que, dentro de las transferencias pendientes, solicitaron en la legislatura anterior, recuerdo, al correcto presidente Zapatero, que también se incluya lo pendiente, que era la autopista P68. Ese asunto quedó también pendiente, ¿no? Correcto. Bueno, dos cosas. Una, la moción que llegamos a transar entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, desde nuestro punto de vista, lo que pretendíamos es tratar de hacer una parte dispositiva materializable. O sea, lo que pretendíamos es llegar a que esas bonificaciones especiales, que ya parten del año 2001 y que se han visto reducidas de forma importante por el decreto foral de 31/2012 del 30 de mayo volviesen a su origen. Entonces queríamos hacer algo materializable, porque podemos vender cosas que a todos nos gustarían. ¿A quién no le gustaría poderse trasladar desde el audio a Vitoria-Gasteiz por una P68 de forma gratuita? A cualquiera. Pero como bien decías, Arseli, la propiedad de esta autopista es de quién es. Esa autopista la explota quien la está explotando, como bien has dicho tú, y ahí no podemos hacer mucho más. Podemos hacer lo que el Partido Nacionalista Vasco hizo en ya la finalización casi de la legislatura de Zapatero en el gobierno español, que fue que dentro de una serie de transferencias pendientes de pasar a Euskadi por el Estatuto de Guernica, una de las transferencias era el tema de este tipo de infraestructuras. Bueno, ahí está. Se quedó en que era una transferencia que se iba a pasar. Todos conocemos que no se ha pasado. Ahora tenemos un nuevo ejecutivo en Madrid y nosotros, lógicamente, como Partido Nacionalista Vasco, a través de nuestros representantes en el Congreso, seguiremos peleando por lo que consideramos que es legal y es de obligado cumplimiento para el gobierno central. Pero en lo práctico, ¿qué es lo que es lo que ustedes podían pedir? Y de hecho, pues son ese retorno a unas bonificaciones que puedan de alguna manera de lo posible paliar pues esa cantidad importante que algunos vecinos, seguramente si trabajan en la capital, pues tienen que pagar mensualmente, ¿no? Serían bonificaciones a los tipo de viajes, sí, entiendo. Sí. Bueno, lo que está aprobado en el régimen este de bonificaciones es hasta creo que eran hasta 20 sí, 20 viajes mensuales. Viajes mensuales con un 50% de bonificación. Y más de 20 viajes mensuales con un 75% de bonificación. O sea, lo que te he dicho al inicio es volver a esa situación. Volver como mínimo a esa situación. Y este asunto, que ustedes piden a la Diputación, ¿de qué manera se puede materializar? Es decir, ¿hay que llevarlo a las Juntas Generales para que esto sea efectivo? O como exactamente. Nosotros lo que en nuestro segundo punto de la parte dispositiva de nuestra moción, lo que pedimos es que esto vaya a la Diputación Foral de Álava y también vaya esta moción a los distintos grupos junteros del arco parlamentario foral para que ellos, a través de sus procedimientos, lo eleven a pleno y allí cada uno se posicione. Bueno, pues este es el asunto. Y hablaba, bueno, usted también, creo que fue usted el quien lanzó una crítica por el tema de las carreteras, porque dijo que no se habían cumplido el plan de carreteras de Araba en lo que respecta a nuestro territorio. Sí, exactamente. Es que la verdad es que, bueno, yo he tenido la suerte de participar desde el año 2003 como procurador de las Juntas Generales de Araba, y una de mis trabajos allí era el tema de obra pública y transporte. Entonces, por eso decía que en el periodo 2003-2007 reiteradamente el ejecutivo en su momento de la Diputación Foral de Araba, con el apoyo, y de eso doy fe, porque yo estaba en esas comisiones, etcétera, etcétera, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, incumplían de forma reiterada el Plan General de Carreteras del País Vasco, así como el Plan Integral de Carreteras de Álava, donde entre esos incumplimientos estaba la 624, que según el Plan Integral de Carreteras de Álava, nosotros lo denominamos PICA, esta actuación se debiera haber llevado a cabo en el trienio 2001-2003. por razones de número de votos, el sumatorio de los representantes del Ejecutivo entonces de la Diputación Foral de Álava, más el apoyo de los procuradores o procuradoras del Partido Socialista, hacían que estos incumplimientos siguieran su camino. Uh-huh. Bueno, pues asuntos de carreteras que bueno, supongo que hay pendientes también. Está el tema de la circunvalación de Saracho. No sé, hay, bueno, recientemente se ha inaugurado la obra de esa, de la, ¿cómo se llama? De la zona del, las chozas. Correcto, correcto. Entonces, y bueno, pues parece que vamos un poquito caminando en ese sentido, ¿no? Bien, exactamente. Estas obras que has comentado, el Alto de las Chozas, la calle Vitoria aquí en Laudio, uh-huh, la travesía de Respaldiza, estas son actuaciones que este humilde procurador, representante de Ayala, durante prácticamente 4 o 5 años estuvo peleando por ellas de forma reiterada, y ha sido en la última legislatura con el diputado general en manos del Partido Nacionalista Vasco cuando se han llevado a cabo. Porque yo suelo decir muchas veces, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y yo creo que en este aspecto el Partido Nacionalista Vasco no sencillamente se ha dedicado a predicar, sino que ha llevado a cabo estas obras. Y como bien dices tú, hay otra obra que está pendiente de ejecutar, como es el término, la 625 hasta el límite de provincia con Vizcaya, en Orduña, en este caso, que durante la legislatura esta pasada lo que se ha hecho es trabajar para darle un cambio, yo creo que importantísimo al anteproyecto que venía de las legislaturas anteriores. Y yo creo que este ejecutivo actual de Diputación Foral de Álava pues será el que, visto el estado de las cosas donde se dejaron, yo creo que debiera culminar con este proyecto. Uh-huh. Bueno, pues agradecemos a Chiles Lezona que nos haya acompañado unos minutos, que haya pasado por los estudios de Yaya Irratia. Le deseamos buen día y que no pase mucho calor. Berdín, Eskerrik asko. Agur. Vamos a hablar de baño en un instante. Antes decir que la Diputación Foral de Álava y el SEA, empresarios alaveses, han firmado un convenio para la concesión de 75 becas dirigidas a la inserción de jóvenes en el mercado laboral, con una inversión de 255.000 euros. La institución foral y la patronal alavesa buscan de esta forma fomentar el empleo y mejorar la competitividad de las empresas. Y antes de irnos a la playa, iba a decir, no, vamos a ir al pantano, pues nos llamaba hace un rato un usuario de los aparcamientos de personas con algún tipo de minusvalía que están habilitados en el centro comercial de Llodio, y que gracias a la iniciativa de una persona de Llodio, el equipo de gobierno municipal los ha cambiado de lugar, los ha puesto en la cercanía de la entrada principal del centro comercial, con lo que de esta forma se facilita a las personas con algún tipo de movilidad reducida o algún tipo de discapacidad que puedan tener un acceso más viable y mejor a este centro comercial. Una persona nos ha llamado para agradecer esta iniciativa a esa persona particular y también pues a la autoridad competente que ha hecho el cambio. Así que desde aquí que conste esa llamada y esa felicitación por ese cambio. Bueno, si les invitamos a un baño, seguro que no nos van a decir que no, y sobre todo, bueno, teniendo ahora mismo referencia del termómetro y la humedad que tenemos aquí en nuestra comarca, pues nos podíamos desplazar, por ejemplo, hacia el entorno del embalse de Ulibarri Gamboa, que es un lugar magnífico y que cada vez visita más gente. De hecho, la Diputación ya abrió la temporada de baños el día 16 de este mes. Baños que se prolongarán hasta el día, o temporada, hasta el día 2 de septiembre. Y bueno, pues como saben, bueno, siempre hay que tener muy en cuenta todas las recomendaciones que nos dan desde todos los, desde Diputación, desde las asistencias, pues para que, sí, disfrutar, sí, pero con las normas y las medidas de seguridad para que, bueno, en la medida de lo posible no nos pase nada. La diputada de Medio Ambiente y de Urbanismo, Marta Ruiz, nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues eso, que un baño, no sé si a estas horas, pero un poquito más tarde, seguro que muy apetecible en esa zona del embalse, ¿no? Pues yo creo que ya desde estas horas. Sí. Aquí el termómetro también marca una temperatura muy alta y se espera que siga aumentando. Mm. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento. De todas maneras, ya justo creo que se habrá abierto el horario de baño en la zona acotada en el pantano y yo creo que por eso, por todo eso, podemos empezar ya a disfrutar del entorno. Con la prioridad de la Diputación es garantizar la seguridad de los usuarios, eso sí, disfrutar del pantano, de los baños, pero bueno, pues en fin, siempre no poniendo en riesgo nuestra vida y la de los demás, porque también los asistentes, los socorristas, pues no nos olvidemos que si tienen que lanzarse a por nosotros, también de alguna manera pues les ponemos en riesgo, ¿no? Así es, así es. La Diputación, bueno, ha detectado que hay una gran afluencia de usuarios al entorno del parque de Garayo y entonces la verdad es que, bueno, intenta garantizar la seguridad de todos los usuarios que vengan a disfrutar del pantano y de su entorno, como digo. En ese sentido, mantenemos el servicio de asistencia, salvamento y rescate en los cuatro playas habituales y además reforzamos el servicio las tardes de los días festivos y fines de semana para garantizar eso, que el baño se produzca en condiciones de seguridad y desde ahí también pedimos a los usuarios que por favor respeten las indicaciones que se puedan dar desde estos grupos de asistencia y que tengan mucha prudencia a la hora de disfrutar del entorno, respeten las zonas de baño acotadas y etcétera. Bueno, un lugar este que ahora en verano, desde luego, bueno, pues disfrutan miles de personas, pero no solamente en verano, porque durante todo el año la ruta verde de ese lugar, de ese embalse, que se puso en marcha pues en 2011, creo recordar, pues bueno, vemos que ahí pasan muchísima gente, supongo que tendrán algún registro de, así como ocurre en la vía, en el Parque Lineal del Nervión, pues también de cuántos usuarios, ¿no?, disfrutan de esa vía. Pues sí, tenemos, bueno, este entorno hay que decir que, bueno, es especialmente relevante por sus valores ambientales, porque, bueno, las colas del embalse de Ulibarri de Gamboa son un espacio protegido LI, que tiene una figura de protección amplia. Y bueno, aparte se ha establecido esta ruta verde en la que, bueno, tiene un perímetro exterior máximo de 45 kilómetros que se pueden llevar a cabo, pues eso, a pie o en bicicleta o tranquilamente, y luego también tiene otro perímetro más pequeñito, un lazo interior, digamos, de unos 11 kilómetros que hacen que, bueno, que mucha gente se acerque hasta este entorno para disfrutar no solo del baño ahora en verano, sino también del entorno. Hemos contabilizado en el último año un total de unos 72.000 usuarios, lo cual nos da, pues eso, nos confirma el hecho de que efectivamente es algo que se valora y de lo que se disfruta. Cada vez más personas disfrutan de ese entorno y, bueno, ocurre lo mismo que con el, como decía yo antes, el Parque Lineal del Nervión, ¿no? Que bueno, que es muchísima gente, disfrutamos de ese recorrido y a medida que se va ampliando, pues se van uniendo, ¿no?, personas y más y más y más. Esas rutas verdes, por cierto, y además hay valor añadido, ponen ustedes, por ejemplo, dentro de esas posibilidades de hacerla pues andando, también en bicicleta, con un servicio de préstamo de bicicletas, ¿no? Así es, en la oficina de información que está ubicada en el Parque Provincial de Garayo, pues tenemos, entre otras cosas, pues facilitamos, digamos, el conocimiento del entorno a través del disfrute, el ecoocio, como lo pudiéramos llamar, y además de una serie de talleres gratuitos que ponemos a disposición de quien lo desee, facilitamos un servicio de préstamo de bicicletas pues a unos precios muy reducidos. Estamos hablando del precio de 2 euros para niños, 3 para adultos y 5 para grupos que compongan más de 3 personas. Por lo tanto, intentando que la ruta se utilice y que los alaveses podamos disfrutar de este entorno en toda su amplitud. Uh-huh. Y para aquellas personas que quieran también que alguien les guíe, les informe sobre, no sé, la flora, el medio ambiente, hay posibilidad de visitas guiadas, me imagino, ¿no? Sí, sí, también a través de citas concertadas en esta misma oficina se puede participar en unos talleres que este año se titulan Ruta de Somormujo, Conociendo Garayo y otro que es Parque de Observación de Aves en el Parque Ornitológico de Mendisur, bueno, en los meses de ahora, de verano, de junio a agosto, y bueno, que nos van a orientar y nos van a informar sobre todos los valores ambientales que este espacio natura pues alberga. Podemos informarnos, conocer y disfrutar de ellos, como digo. Y luego unos programas especiales que hay para niños, porque bueno, el mensaje que se transmite es diferente y en el sentido de que los términos que se utilizan para ellos son distintos, es más lúdico y son unos talleres para niños entre 6 y 13 años que se desarrollan entre los martes y los jueves en este entorno que se titulan Conoce las aves y otro Oriéntate en Garayo. Uh-huh. Bueno, me imagino que en el propio parque, en la oficina de información, les pueden ampliar cualquier dato, cualquier información sobre estos talleres o cualquier otra cuestión que quieran conocer, ¿no? Así es, así es. Bueno, es relevante también con reflejar que son de carácter gratuito, porque lo que se pretende es que este espacio se utilice, se disfrute de una forma responsable y animada, y por lo tanto se está facilitando todo ello y se gestiona desde la oficina del Parque de Garoyo. Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues hoy desde luego les invitamos. Si pueden, tienen un ratito, pues se acerquen a esa zona, no solamente ahora en verano, que ahora tienen la posibilidad de baño, sino en cualquier momento del año, porque merece la pena, ¿eh? Un recorrido por esa ruta a pie o en bicicleta, desde luego, bueno, pues uno termina el día muchísimo mejor. Marta, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Marta Ruiz, que es la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, y a no pasar mucho calor. Muchas gracias a vosotros y buen día también. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, 6 minutos y medio nos separan de la 1 de la tarde, tiempo de noticias de Euskadi y del mundo. Antes vamos a ir hasta el departamento de Euskera del Ayuntamiento del Audio para ver qué posibilidades tenemos, por ejemplo, de mejorar o, quién sabe, de si comenzar con el euskera como una asignatura este verano. Félix Muguruza, ¿qué tal? Vaya, Egunon. Egunon. Bueno, posibilidades muchas, ¿no? Eso es, como el resto del año, por cierto, sin ir más lejos, pero especialmente en verano suele ser muy apropiado para esta gente joven que está estudiando, que son auténticas máquinas. Además, la verdad es que llevan un ritmo que los que somos más mayores no podríamos aguantar, porque acaban de estudiar todo el año, que es muy duro estudiar, aunque parezca mentira, y luego pues suelen continuar. En julio así suelen tener todavía la suficiente correa pues como para completar un poco sus currículums, o para, por mucho que se estudien en las escuelas en euskera, así, pues siempre falta ese último toque del barnizado final, ¿no? Entonces suelen hacer cursillos de estos intensivos, ¿no? En verano lo que suele haber es durante julio, ahora junio también se han hecho ya, junio, julio, agosto y septiembre, cursillos intensivos, y cuando llamamos intensivos son pues de 5 horas, ¿no? De 5 horas para conseguir unos mínimos logros. Esos, por supuesto, tenemos en toda la comarca, en los euskaltegis que hay, pues tenemos en el de Amurrio y en Llodio, en los dos, que están el público, el que es municipal, y luego el otro, que es privado, el de AEK. Tenemos esas opciones para hacer, como siempre, esos cursos de verano, pero luego, al margen de todo esto, está la otra opción, que también siempre son cursos intensivos, pero es para un poco compaginar esta cosa de hacer estudiar euskera, pero a la vez tener la sensación de estar en unas vacaciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están, aparte de las ofertas que hay muy, que luego comentaremos más curiosas, está sobre todo la oferta de los barneteguis. Los barneteguis son esos cursos que son intensivos, pero que aparte de las 5 horas estas de clase, pues estás todo el día viviendo en euskera, se hacen en todos ellos, todos lo hacen bastante bien, además tienes actividades complementarias, haces amigos, luego si quieres vas a dar una vuelta, a pasear, a tomar algún pote, lo que sea, también todo en euskera, y la verdad es que es lo que se evoluciona. Ahí en un par de semanas, supone lo de varios meses aquí, ¿no? El que quiera o que se anime a tomar parte de nuestros magnetics, que pase por el ayuntamiento, por el área de euskera aquí, y le facilitaremos la lista con los 39 lugares en los que se hacen magnetics, que están así reconocidos, ¿no? Los 39 que se hacen en toda Euskal Herria durante este verano, y ahí le vamos a dar las fechas, los precios, las diferentes opciones que hay, porque no es lo mismo el que se queda a dormir que el que no se queda, ¿no? Hay gente que por razones familiares así igual no se puede quedar a dormir, las horas que son, el número de contacto para matricularse, le vamos a dar todo de esos 39 euskaltegis que ofrecen varios barneteguis, claro, porque suelen ser de 2 semanas, igual tenemos una oferta de por decir algo, pues de ciento y pico, bueno, seguro, opciones para pasar este verano, ¿no? Para estudiar algo, de paso vamos a conocer una zona, imaginémonos que vamos a un pueblo de Parral, de lo que sea, va a ser el mejor lugar para conocerlo de cerca, para estar con la gente de ese pueblo, además no es como cuando vas de turista, sino que estás ahí aprendiendo euskera y la gente de esos pueblos además siempre es muy agradecida, ¿no? Porque siendo ellos Euskaldun Sarras no entienden el esfuerzo ese tan grande que está haciendo alguna gente para incluso en sus vacaciones ir ahí para aprender euskera, una cosa que a ellos la mayoría de las veces les ha venido un poco del cielo, ¿no? Y no lo valoran y suelen estar muy agradecidos y suelen ser una gente muy, muy hospitalaria con ese tipo de alumnos. Eso tenemos los magnetics, como decimos, que la gente pase por el área de euskera y que no tenga problema. Y luego, aparte de eso, tenemos otros magnetics también que son pues como más curiosos todavía, incluso, que eso hemos dado una nota de prensa hace poco con las ofertas que hay. Por una parte tenemos un barnetegui de versolarismo también, ¿no? Mientras estás estudiando euskera, aprendes a ser, en cierta manera, un versolari de esto, ¿no? Se te hace un pequeño curso este de ser versolari en 7 días, podríamos decir, ¿no? Porque son 7 días. Y entonces, pues, aparte que se está aprendiendo, pues trabajamos un poco esas habilidades. Luego están estas estancias con familias también, está la opción de Zugarramurdi, en Aduna, en Forua. Y eso pues se queda con una familia, de acuerdo, te alojan en su casa y ahí se hace una especie de clases, pero a la vez estás con esa familia conviviendo, ¿no? Imaginémonos que queremos ir a Zugarramurdi, ese lugar extremo de Navarra, del Baztán Navarro, que en el que se hizo aquel juicio para que de los casos de brujería, que famosos con la Inquisición, qué mejor ocasión, por ejemplo, que ir allí y estar alojado en un caserío de ahí mismo, ¿no? La verdad es que es un auténtico chollo, por así decirlo, mientras a la vez aprovechamos y aprendemos euskera. Luego está otra opción, que es atravesar toda Euskal Herria andando, se hace por monte, pues uniendo varios GR de estos, las grandes randones, estas que famosas, estos recorridos de senderismo, y se va durante 16 días andando, a la vez está hablando euskera y durante algunos momentos encima se dan las clases, por así decirlo, ¿no? Está preparada toda la infraestructura para que cuando se llegue a un sitio va a haber unas furgonetas que llevan las mochilas y todo esto para que la gente no se canse tanto, se encargan de poner la comida, de buscar el alojamiento. Siempre se va a tener contacto pues cuando se llega a un pueblo y en ese pueblo si hay grupos de estos de Verbalagún o de un euskaltegi o lo que sea, pues ellos son los encargados de recibirles, hacerles que estén a gusto en su pueblo, hacen un poco de anfitriones, ¿no? Una cosa totalmente enriquecedora, ¿no? Pues la verdad es que hay que... Para nosotros igual nos cuesta apuntarse una cosa de estas, pero la gente joven, la verdad es que como les da igual y siempre están deseando un poco esa inquietud que forma parte de esa raza además, pues la verdad es que es un plan precioso. Félix, lo tenemos que dejar aquí y remitirles a que se acerquen por el área de euskera del Ayuntamiento de Laudio, que se informen porque hay muchísimas posibilidades, no solo este verano, pero especialmente en verano, que perdáis cuando tenemos un poquito más de tiempo para aprender o para mejorar el euskera. Félix, lo dejamos aquí y vamos a por las noticias. Es que ricasco. Es que ricasco. Agur.